De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud, bienvenidos a este nuevo programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Daos por saludados y saludadas todos y todas las que seguís aguantando en la trinchera el bombardeo al que nos ejerce el sistema capitalista. Aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron. El bombardeo de pérdida de derechos, el bombardeo de abuso de nuestras empresas, el bombardeo de abuso de la policía, de ninguneo de los jueces de cara a la justicia. Desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el... Ánimo, algunos también estamos en la trinchera, juntamos los hombros y aguantamos ese bombardeo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre... Somos más de lo que parecemos los que aguantamos en medio de esa polvareda. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba. Y en algún momento creeremos que es el momento de saltar la trinchera y embestirle a ese enemigo de corbata, pistola y uniforme, y estoy convencido de que podremos arrollarlo. Resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. Os recordamos que Hoy Desde Aquí, un programa que hacemos en Granada para Radio Almaina, y que, para bien o para mal, quien os habla asume las responsabilidades de lo que aquí se vierta. En el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable? Que nos podéis escuchar en 107.1 de la FM o en radioalmaina.org. Acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Y que Radio Almaina es un proyecto asambleario y de radio libre. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Por eso no nos debemos a nada ni a nadie, y no tenemos por qué callar ni esconder nada. No vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Comentaros que este programa le hemos metido algunas modificaciones y que nos saltaremos alguna de las secciones. Así que lo primero será hablar de conflictos laborales de los trabajadores intérpretes de lengua de signos. Y posteriormente hablaremos con Josemi, un compañero también de trinchera, pero de Tenerife. No tiene gloria. Nos deleitará con algunas de sus poesías. Posteriormente os pondremos un especial que hicimos este 1 de mayo durante la manifestación, preguntando qué pensaban, qué querían y por qué estaban las personas que allí estaban manifestándose. Y acabaremos con alguna reflexión y poco más. Así que, como veis, que el programa, aunque especial, va a ser intenso. Empezamos. Ha, ha, ha. barco de Texas. Trabajé para ti, no hubo forma. Y aunque la sintonía de este programa habla de que trabajó en una fábrica de Texas, también hay otros trabajadores que desarrollan sus trabajos de otra forma. Por ejemplo, los intérpretes de lenguaje de signos. Entonces, hoy vamos a hablar con un compañero que es intérprete de lenguaje de signos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bien. Cuéntanos, ¿qué característica, en qué consiste primero, quizás, para que todo el mundo lo pueda entender, y luego, qué características rodean vuestras problemáticas laborales? Muy bien, pues el intérprete de lengua de signos es una persona que en este caso es en la Universidad de Granada. Entonces acudimos a la Universidad de Granada para interpretar las clases, todo lo que se diga en la clase, ya sea lo que diga el profesor, los compañeros, todos los actos comunicativos que sucedan en el aula a través de la lengua oral, pues nosotros la interpretamos a la lengua de signos para alumnos, pues que son usuarios de esta lengua, ¿no? Esa es la función que tenemos. Estáis haciendo, en el fondo, como si estuvierais haciendo una traducción simultánea a tiempo real durante el tiempo que dure la clase. Eso es, exactamente, eso es lo que hacemos, sí. Y bueno, este servicio la Universidad de Granada lo ha ofertado para alumnos sordos, y en este caso fue pionera en el resto de, en comparación con las otras universidades del Estado español. Concretamente, alrededor de los años 90 es cuando la Universidad de Granada empezó a ofrecer el servicio de interpretación de lengua de signos para las personas sordas que quisieran estudiar. Y entonces, en aquel momento, lo hacían a través de un convenio con la Federación Andaluza de Personas Sordas. Firman un convenio con la UGR, con esa Federación de Sordos, y comienza ese servicio, ofreciendo intérpretes a los alumnos sordos. El convenio significa que no es en sí una subcontrata, sino que hace un convenio con una asociación que es representante de personas sordas, y esa Federación de Sordos, a través de una subvención que recibe de la UGR, pues paga a los intérpretes. Paga a los intérpretes. Y sí, pero entonces eso no desde es los años 90, desde los años 90 hasta el curso 2012-2013. Entonces, desde los años 90 hasta el curso 2012-2013, los intérpretes erais contratados de esa forma. En el fondo quien os pagaba era la universidad, pero a través de esa Federación de Sordos. Sí, de una ONG que se dedicaba pues a defender los intereses de las personas sordas, ¿no? De esa manera se cubrían lo que son las horas de clase presenciales de los alumnos, ¿no? Sí, sí. Esto quiere decir que, por ejemplo, algunas charlas, cursos, eventos de todo tipo que se organizaron en la universidad, normalmente no se cubrían. Ni tutorías, ni grupos de trabajo entre alumnos, eso normalmente no se ha cubierto nunca, ¿no? O de manera excepcional, o como una cosa aparte, pero y dependiendo siempre del presupuesto, ¿no? Entonces, no siempre, digamos que eso no estaba establecido. Lo que seguro que sí que se establecía era al 100% las clases del alumnado sordo. Sí, sí. Los contratos durante todo ese tiempo, la verdad es que han ido mejorando. Desde los años 90 hasta los últimos años con la Federación de Sordos han ido mejorando en el tiempo, y los últimos que se hacían siempre han sido temporales y de obra y servicio, que eso es algo bastante curioso, porque no es una obra y servicio que finalice en un tiempo determinado, que no era una obra y servicio, porque era un trabajo que se repetía constantemente año tras año, ¿no? Pero se repetía todos los años igual. Claro, era lo mismo, año tras año, o sea que de obra y servicio tenía bien poco, y además siendo un servicio, una empresa que se dedicaba a eso concretamente, ¿no? Al servicio de intérprete de lengua de signos, ¿no? Bueno, una empresa, una ONG, pero en fin de cuentas se dedicaba a eso, ¿no? Además, fue mejorando los contratos, porque en un principio eran, pues a lo mejor, bueno, no recuerdo muy bien porque tampoco yo trabajaba en esa época, pero los últimos sí que mejoraron a los anteriores, pero tampoco es que fueran la panacea, ¿no? Se hacía un contrato por obra y servicio cada cuatrimestre. Es decir, tú empezabas el 1 de octubre, por ejemplo, y acababas el 18 de enero o de febrero, que es cuando acababa el primer cuatrimestre. Sí, sí. Y al día siguiente ya te hacían un nuevo contrato, también por obra y servicio, que finalizaba pues el 30 de junio, por ahí, ¿no? Al final lo que trabajabas eran 9 meses al año, que era todo, digamos, el curso escolar o el curso lectivo escolar, y era jornada parcial. Y esto era que se contrataba según las horas de clase de cada alumno, ¿no? Y en aquel entonces los alumnos pues solían tener de clase unas 25 o 30 horas semanales cada alumno. Sí, sí, sí. Eso era luego la selección del personal para hacer ese trabajo, pues normalmente contaba por la experiencia que tú hayas tenido en la empresa, que era algo prioritario, pero también sobre eso siempre primaba la opción del alumno. Es decir, si el alumno decidía, por el motivo que fuera, objetivo o no objetivo, o personal o motivo el que le diera la gana, pues elegía directamente el alumno al intérprete que quería. Sí, precisamente. Lo que pasa es que en cierto modo, a veces, si no se establecían unos criterios objetivos para seleccionar al personal, pues podía pues afectar a la situación laboral del intérprete. Sí, sí, precisamente he conocido algún caso de alguien a quien el alumno sencillamente ha dicho que no lo quería esa persona y que no la quería y sencillamente la cambiaron. Sí, sin ningún argumento previo. Bueno, eso es el tema, que si hubieran argumentos, que decir, objetivos, si hubiera alguna manera de, o establecido algún protocolo objetivo para decir, bueno, pues si pasa esto, pues sí, eso no puede ser, ¿no? Como pudiera haber, yo que sé, en el caso de que te atienda otro profesional de otro tipo, ¿no? Pero en este caso no, en este caso no habría ningún motivo, pues simplemente porque, yo qué sé, llevas una camiseta que no me gusta o tienes un peinado que tampoco me gusta, o yo qué sé, que podría darse, ¿no? No quiere decir que siempre se dé así, pero podría darse, ¿no? Que, o simplemente porque quiero que esté trabajando mi amigo y no quiero que estés tú, por ejemplo, ¿no? Yo sí, sí. Podría darse todo ese tipo de irregularidades, ¿no? Eso fue, pues eso ya te digo, hasta el año 2012-2013, no era una gran cosa, ¿no? Pero lo que había. Lo que ocurre es que en el 2013-2014 la UGR cierra el convenio con esta Federación de Sordos y lo saca a concurso el servicio. Entonces saca el concurso por 2 años, o sea, el servicio por 2 años, y establece una partida presupuestaria de 90.000 euros. Pero además de eso también establece un precio orientativo. Bueno, según la universidad es orientativo, que no es impositivo, ¿no? Pero lo que pasa es que luego se traduce a una imposición. Claro. Es un precio orientativo que decía que eran 12,5 euros lo que pagaría la universidad por cada hora que se interpretara. Claro, con este precio, el convenio que tenía la empresa, la FAS, con sus trabajadores, sí, por lo que pagaba, a cuánto pagaba la hora de interpretación, era muy superior a esa cantidad, o sea, bastante superior. Entonces, claro, la Federación de Sordos, como entidad, no pudo presentarse a ese concurso, ¿no? Sin embargo, la propia Federación de Sordos, sabiendo que las dinámicas iban a estar cambiando, porque hasta entonces, hasta esa época, siempre funcionaba recibiendo subvenciones, pues a partir de esa época pues ya sabía que las administraciones ya no jugaban con subvenciones de ese tipo, sino que jugaban ya con el concurso público de los servicios. Entonces, la propia Federación de Sordos ya preveía esas situaciones y ya había creado anteriormente una empresa, ya no era una ONG como hasta ahora, sino que creó una empresa privada. Sí. Que se llama Comunicación Accesible Consultores, que forma parte de ese grupo, del grupo de la Federación de Andaluza de Sordos. Sí, sí. Y fue la única empresa que se presentó a ese concurso, ¿no? Coño, qué casualidad, ¿no? Concurso... ¿Sí? ¿Qué casualidad? No, bueno, no, a lo mejor es que no era apetecible para ninguna otra empresa, no lo sé, la verdad es que no sé, no he investigado mucho más porque fue la única. Pero bueno, al final ganó el concurso. ganó el concurso por el precio que cobrarías cada hora por el servicio. Sería, si la universidad dijo orientativamente 12.50, pues la empresa lo ganó por 12.20. Sí, sí. Entonces, esos 12.20, pues según la información que nos ha dado la empresa, resulta que de esos 12.20 ya tiene un coste de servicio, o sea, digamos, sumando lo que es el salario de los trabajadores, las vacaciones, la seguridad social, y luego los costes que tiene la empresa, que paga a la seguridad social y todo, digamos, que todo el coste en general, que no es beneficio, sino el coste que tiene la empresa por cada hora que interpretamos, es de 10,61 euros. 10,61 es lo que, digamos, el coste que tiene la empresa por nosotros. Digamos que la empresa, según estos datos, la empresa ganaría por nosotros, o sea, en lugar de ganarlo nosotros, la empresa ganaría, no sé si son 1,59 euros. 1,59 euros por cada hora, o sea que tampoco... Por cada hora de trabajo. ¿De qué? Que por cada hora de trabajo. Sí, por cada hora de trabajo la empresa se queda 1,59. Que digo yo que tampoco es una gran cosa, es decir, que sí, sí. Aquí quien está apretando realmente las tuercas es la Universidad de Granada, ¿no? Sí. Si antes de esto se tenía que amoldar a un convenio que tenía la Federación con sus trabajadores, que, bueno, no recuerdo cuánto sería la hora, pero a lo mejor eran 17 o 15 euros, ¿no? Pues de eso lo ha reducido a 12.50 y a eso es a lo que se tiene que amoldar la empresa que quiera concursar, ¿no? Y siempre tirando por debajo, ¿no? Siempre tirando por debajo. En este caso, pues, 12.20 total. Esto se resume en que si antes cobramos a lo mejor netos, el sueldo neto por hora, unos 9 euros, ahora, en lugar de 9, son 6.5. O sea, que hemos perdido por hora unos 2,5 euros la hora, ¿no? En lo que es el salario neto, que es bastante considerable, ¿no? Además, como el presupuesto también se ha reducido, pues resulta que los contratos que nos hacen, en lugar de ser dos contratos temporales por obra y servicio, que cubría completamente un cuatrimestre y luego el segundo cuatrimestre, ahora los contratos temporales por obra y servicio son, en lugar de dos, son tres. Primero, el primero que te hacen es desde el 1 de octubre o el 20 y algo de septiembre que empieza el curso, y finaliza el contrato el 20 de diciembre. Esto lo hacen para que durante las vacaciones de diciembre pues no estés dado de alta en la seguridad social y así se ahorran ese gasto, ¿no? Luego el 8 de enero te vuelven a hacer otro contrato que finaliza no cuando finaliza el cuatrimestre, sino cuando finalizan las clases, porque las clases terminan en un día y luego tienen tres semanas de exámenes. Pues de esa manera también se ahorran esas tres semanas de exámenes, ¿no? Cuando termina esas tres semanas de exámenes vuelve a iniciarse el segundo cuatrimestre, entonces te hacen un nuevo contrato y ese sí ya dura hasta el 10 de junio. Es cuando terminan las clases del segundo cuatrimestre y a partir del 10 de junio vienen los exámenes. Y en los exámenes no te contratan, digamos que ya te han dado de baja. ¿Qué pasa en los periodos de exámenes del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre? Pues lo que hacen es contratarte como si fueras autónomo. Es decir, en lugar de contratarte por cuenta ajena, pagan un servicio como si fueras un profesional autónomo. Es decir, que tú vas a un examen, haces dos horas, y entonces yo te pago como si fueras autónomo esas dos horas. Esta gente son unos piratas. Pues sí, va a haber una práctica... esta práctica de eso ya ocurría también con la Federación de Sordos, ya ocurría anteriormente. Lo que pasa es que luego en un momento fue mejorado y tal. Pero eso es la práctica habitual. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Si además le añadimos que con el plan Bolonia el alumno va a clase presencial unas 10 horas menos a la semana, es decir, en lugar de ir a unas 25 o 30 horas semanales a clase, ahora van 15. Sí, pues, sí. Si sumamos todo eso, que cobramos 2,5 euros menos la hora, si en lugar de trabajar 9 meses trabajamos 7, y bueno, estamos de hasta 7 meses y además trabajamos 10 horas menos a la semana, resulta que así de manera aproximada y el salario neto al año, por ejemplo, si antes al año de manera neta alcanzábamos a lo mejor casi 9.000 euros, que no sí, era sí. una gran cosa, ¿no? Ahora, en lugar de eso, pues si llegamos a los 3.500, pues tenemos que dar gracias. Joder, pues... Sí, y bueno, y en realidad lo que hacemos es interpretar solo las clases, ¿no? Y en realidad, bueno, vemos que la Universidad de Granada, que aunque ofrece esa posibilidad que los niños, que los alumnos vayan a clase y puedan recibir su formación a través de la lengua de signos, pues hay otras muchas cosas que la universidad no cubre, ¿no? Que lo comentaba al principio, ¿no? Que ni antes lo cubrían ni tampoco ahora. Pues, por ejemplo, que yo qué sé, imagínate que el profesor está en clase y dice, bueno, pues esta tarde hay una charla de no sé quién, pues el alumno que vaya y haga un resumen o un trabajo o una opinión o un ensayo sobre esa exposición de ese profesor y me lo entregue la semana que viene, pues le doy un punto extra. Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Entonces el alumno dice, hostia, pues voy a ver si puedo ir yo. Claro, pues hola. Al servicio de atención al discapacitado, no sé qué, y dice, mira, esto no. Ah, pues mira, no, lo siento, es que no hay presupuesto para eso. Pregúntale al departamento que organiza la charla, a ver si tiene dinero. Nada, no, al departamento que organiza la charla. Oiga, usted, ay, pues nosotros no habíamos pensado, no teníamos ni idea ni que había alumnos solos aquí, y esto no, pues nosotros no tenemos dinero. Entonces, claro, el alumno se queda sin ir a esa charla, ¿no? A esa charla, y como te digo, esa charla, pero también hay otros cursos, hay otro tipo de actos culturales, etcétera, ¿no? Incluso también las propias gestiones administrativas o la asistencia a tutoría, que ahora la asistencia a tutoría se ha priorizado, como tienen menos horas de clase, pues tienen que asistir más a tutoría. Sí, sí. Pues las tutorías y las gestiones administrativas son horas también de trabajo, pues esas horas de trabajo no están incluidas en el horario normal del alumno. Entonces el alumno a primero de año manda su horario al servicio de atención al discapacitado, ¿no? Y su horario aparece por 15 horas semanales, de esta asignatura, de esta y de esta y de esta. Muy bien. Resulta que luego le vienen necesidades, tener que ir a tutorías y todas esas cosas. Pues como no se le ha dado esas horas de más, pues yo diría que siempre, cada semana hubiera incluido ya de por sí horas de atención a tutorías. O claro, sería lo lógico. A secretaría, horas de más que tiene que ir a ese tipo de cosas, pues eso no está incluido. Algunos alumnos, como ya tienen experiencia de haber pasado el primer año y ver que no le han dado eso, o el segundo, lo que sea, pues llega un momento que dicen, hostia, pues voy a pedir más horas porque yo necesito esto, ¿no? Ya se han dado cuenta que cuando ya ha comenzado el curso ya no pueden pedir más, ¿no? Tú ya pediste lo que querías entonces y ya el curso está organizado y no puedes ir pidiendo ahora más, sino que ya en septiembre lo has pedido y punto. Eso es lo que hay, hemos organizado el año, el presupuesto del año, y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ante eso, pues claro, el primer año le pasa, pero el segundo año ya se espabilan un poco, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Piden, a lo mejor, horas de más. Pero esas horas de más, resulta que se las dan en función... algunos se las dan y a otros no, en función de su expediente académico, lo cual es ilegal, porque hay una ley, la ley 27/2007 de 23 de octubre, que dice que todas las personas de este tipo pues tienen accesibilidad a esos servicios, ¿no? Y no se las están dando en igualdad de oportunidades para todos, sino que depende de las notas que saques, pues te la voy a dar o no. Eso no puede ser así, ¿verdad? Claro, a criterio. Independientemente de si tiene buenas notas o no tiene buenas notas. Luego, además, resulta que se encuentran con la persona que la atiende en el servicio de discapacidad, pues no hace una evaluación objetiva sobre las necesidades del alumno sordo. Son muy graciosas las entrevistas que tiene con esa persona que está atendiendo al público sordo, que a opinión suya, a subjetiva, como yo veo que tú más o menos te defiendes, pues venga, te doy horas. Ah, que tú veo, yo veo, no te doy horas, porque yo veo que tú te defiendes. Ah, que tú, yo veo que tú no te defiendes. Ah, pues venga, yo a ti sí que te doy. O sea, no hay establecido un criterio objetivo para decir, bueno, vamos a evaluar las necesidades de esta persona. Pues esta persona necesita esto, esto o esto, o no. O porque algunos de los alumnos sordos no solo necesitan, por ejemplo, que se le interprete las clases. Muchos de los alumnos sordos vienen con deficiencias arrastradas por el sistema educativo la educación que ha recibido en los colegios, o la atención que ha tenido en los colegios, o en los institutos, o en las propias familias, los recursos que hayan tenido, pues que llegan a la universidad y a lo mejor a muchos de ellos yo me he encontrado que son completamente analfabeto funcional. Sí, sí, el sí. Funcional es que leen un libro o leen un texto y sí, saben juntar letras y palabras, pero no entienden el significado, ¿no? De lo que, o sea, yo he encontrado alumnos sordos bueno, que el profesor le dice, venga, léete este libro. Y el alumno tiene que ir a tutoría y dice, mira, es que tengo dudas. Y el profesor pregunta, oye, ¿pues qué dudas tienes? Pues venga, y resulta que el alumno saca una lista de palabras, una lista de palabras, y le dice, mira, no entiendo, yo qué sé, campos. Joder. Y el profesor dice, ¿cómo que no entiendes campos? Dice, sí, campos. Y campos, porque campos lo puedes entender de muchas maneras, puede ser el campo del campo, de donde está la plata y tal, o campos, ámbitos sí, de estudio, sí, sí. Campos de tal. Entonces, eso, cosas así, pues a lo mejor hay algunos, no todos, la verdad es que depende del nivel o depende de los recursos y educación que hayas recibido, pues algunos tienen esas dificultades, ¿no? Claro, los profesores no lo saben y se dan cuenta y dicen, bueno, pues es que tú ni siquiera has entendido a lo mejor el título del libro. Claro, claro. Y además de la lectura, lógicamente también lo tiene en la escritura, ¿no? Porque hay que darnos cuenta que los que somos oyentes, digamos que aprendemos la lengua antes de ponernos a escribir. O sea, nosotros sabemos la estructura de lo que tiene la lengua, la manera de hablar, luego la trasladamos a la manera escrita, ¿no? Entonces, algunos sordos no, es como no oyen. Entonces, pues muchas de las cosas que nosotros utilizamos al hablar, pues ellos luego no lo saben y eso no lo trasladan a lo escrito. Digamos que tienen que aprender la lengua escrita de memoria, ¿no? Y eso sí, es bastante sí. complejo. Entonces, por eso tienen esas dificultades en lectoescritura, ¿no? Y eso, si no se evalúa, pues no se sabe realmente, o sea, no se evalúa de manera objetiva, no se sabe realmente qué necesidades reales tienen esos alumnos, ¿no? Entonces, como no se hace, pues se dan los servicios pues conforme le apetece o cree o a la persona que les atiende allí. Igualmente, tanto en horas de más o en otros servicios que puedan necesitar. Y vosotros, quería preguntarte, porque viendo todo lo que nos estás comentando, vosotros la formación que tenéis, ¿cómo la habéis recibido? ¿Qué se necesita para ser intérprete de lengua de signos? Bueno, antes de comentar, de responder esta pregunta, ya que estaba hablando antes de los servicios que la universidad podía cubrir y no cubre, sí. Se me ha olvidado decir una cosilla más, y es que además de las gestiones administrativas, las asistencias a tutorías, también hay grupos de trabajo con otros alumnos. En Bolonia hay muchos grupos de trabajo, hay que hacer trabajos en grupo, y los compañeros, los alumnos son los que se juntan con compañeros oyentes, pues también necesitan horas de intérprete para poder, claro, para poder hacer esos trabajos. También la Universidad de Granada, pues resulta que tiene una página web, tiene un canal de difusión audiovisual, difusión de todo material, pues vídeos de divulgación científica, en fin, que también, pues al ser audiovisual, al ser audio, pues toda esa información no es interpretada. Digamos que todo eso, para ser accesible, también se podría interpretar a la lengua de signos. Con lo cual, tienen bastante más dificultad, a pesar de que vosotros les interpretéis en clase, tienen bastante más dificultad que cualquier alumno claro. oyente en poder afrontar esos estudios. Claro, es que el tema del acceso a todo lo que venga, toda la información que venga a través de la comunicación oral, o sea, todo lo que sea audio y oral, pues no tienen acceso. Entonces, por ejemplo, a través de las plataformas que tiene la universidad, en páginas web, que vienen con vídeos y vienen toda esa información, pues eso no le va a llegar al alumno. Por ejemplo, en muchas asignaturas, y cada vez más, se está utilizando el tema este de la formación un poco a distancia, ¿no? Con el rollo online y cosas sí, así, ¿no? Sí. Entonces, muchos profesores, claro, mucha información que se tiene ya por Internet, pues yo que sé, vídeos, información que viene en Internet y tal, pues ya utilizan como recursos en sus clases, ¿no? Entonces, pues lo hacen en clase, si ponen el vídeo en clase, pues yo lo interpreto y ya está. O ponen una película, pues yo lo interpreto y punto, ¿no? Pero claro, algunas películas sí, vienen en DVD y vienen con sus subtítulos, ¿no? Pero otras no. Otros vídeos que están colgados en el YouTube, por ejemplo, y que son utilizados, pues a lo mejor no tienen esos subtítulos. Entonces, si el profesor le dice, pues mira, miraos estos vídeos en vuestra casa, que luego hacemos no sé cuánto. Como, yo tengo que juntarme con el alumno e interpretarle esos vídeos. Entonces, esas son horas que el alumno necesita además. Todas esas horas que necesita además el alumno, lo que hemos hecho muchas veces en un acuerdo entre el alumno y el intérprete es, en lugar de ir a su clase, o sea, en lugar de ir a clase que tiene clase de yo qué sé qué, pues esas horas de clase, pues digamos que en lugar de asistir a clase, pues nos vamos a tutoría de no sé qué profesor, o nos vamos a interpretar este vídeo, o nos vamos a hacer no sé qué, digamos que sustituimos, o él tiene que sustituir algunas horas. Sí, sí, tiene que evaluar qué cosa cambia por otra. Claro, para poder hacer algunas cosas, pues tiene que sustituir unas horas de clase por otras. Sí. Eso pasa. Bueno, ya cambiamos de pregunta, que era la segunda que me has hecho, que es ¿qué última pregunta me has hecho? Sí, ¿qué formación tenéis que tener vosotros? Sí. Pues para ser intérprete de lengua de signos, ahora mismo lo que hay es un ciclo formativo de grado superior. Son 2 años y ya tienes la titulación de intérprete de lengua de signos. Esto, con las reformas que están haciendo en los sistemas educativos y tal, esto creo que el ciclo formativo del que te estoy hablando va a desaparecer y se va a convertir en una titulación universitaria. Supongo que será dentro de lo que es el grado de traducción e interpretación, pues habrá una especialidad que será la de lengua de signos. Todo eso está en reforma ahora mismo, pero vamos. Os pagan a vosotros hoy lo mismo que se pagaba en un trabajo no cualificado hace más de 10 años y encima quieren que en el futuro seáis titulado universitario. Bien, bien. Así es como promueve la cultura a la Universidad de Granada, ¿no? Pues sí, yo lo que siento es que si antes teníamos o desempeñábamos una profesión, ahora lo que estamos haciendo es un voluntariado. Un voluntariado porque o somos una especie de becario, somos una especie de... Yo creo que si un alumno que está en un aula pide una beca para... Hay unas becas que son de colaboración, como de apoyo a alumnos discapacitados, y entonces la universidad le paga a ese alumno el comedor, materiales de libros y no sé qué. Pues eso que le paga por el comedor y la comida y los materiales, no sé cuántos, yo creo que asciende a la misma cantidad de lo que yo cobro a mí. Entonces, como si yo fuera un compañero de clase, pues que he hecho un ratillo libre allí y le hago unas horillas de interpretar y entonces me dan esa ayudita. Vamos, eso es lo que se ha convertido, ¿no? Además, el rector, el actual rector, en el año 2007, en su campaña electoral, y también en el año 2011, en su programa electoral, en los dos programas electorales de 2007 y 2011, ya recogía... la promesa de que iba a incorporar en la relación de puestos de trabajo de la UGT a personal laboral como intérprete de lengua de signos. O sea, que se suponía que desde el 2007 ya habían prometido que iban a contratar directamente la universidad a profesionales de lengua de signos. Y todavía no ha podido hacerlo. Pues han pasado 8 años y de hecho, ya va a cambiar de rectorado, va a haber unas elecciones a rector, no sé si a finales de este mes, de mayo, y el hombre sabe que se le ha olvidado ese punto en su programa electoral. Es que no lo oyó. Bueno, estaba en su programa, pero cuando le dictaron, alguien le propuso hacer un programa y se lo dictó, él no oyó esa propuesta. Posiblemente. Ante toda esta situación, pues que ya llevamos desde que se sacó un concurso público, pues lo que hicimos fue tratar de pues, entrevistarnos con el gerente, ¿no? Para ver lo que pasaba, digo, ¿por qué la situación es así? ¿Qué ha pasado con esos 90.000 euros? Porque había para 2 años presupuestado 90.000 euros. Y nosotros hacemos cuentas y somos 4 trabajadores. Hacemos cuentas y decimos, no llegamos a los 90.000 euros ni de coña, vamos, aquí sobra mucho dinero. Son 90.000 euros para 2 años, pero yo creo que con los 4 que estamos trabajando, en 2 años, yo creo que podrían pagarnos el doble de lo que están cobrando ahora. Y entonces, claro, nuestra pregunta es, nuestra duda es, ¿de dónde va ese dinero? La empresa ese dinero no lo recibe. La empresa resulta que recibe el dinero conforme las horas justificadas que hacemos. O sea, la empresa cobra lo que trabajamos nosotros. Sí, no sí. Que le hayan dado los 90.000 euros y apáñate con los 90.000 euros. No. Cobra según lo que vayamos trabajando. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la mitad de los 90.000 euros? ¿Dónde están esos 45.000 euros que en 2 años no se van a gastar? Pues nada, pues fuimos, nos entrevistamos con el gerente, que es un hombre impresentable, es una persona, yo creo que no sé de dónde ha salido. O sea, la verdad es que el perfil de ese hombre, bueno, la verdad es que yo creo que es el mejor perro guardián que existe para cuidar de ese dinero que pueda tener la UGR. La verdad es que suelen las empresas, y en este caso la UGR es una empresa que maneja mucho dinero, suelen utilizar muy buenos porteros para parar todos los intentos de los trabajadores, de las organizaciones, y cumplir, son buenos carceleros de el dinero ajeno, que no sabemos si en parte se lo estén llevando a ellos, ¿no? Pero bueno. Sí, pues este hombre es que ahora no recuerdo cómo se llama. Bueno, gerente, ¿eh? Es bien conocido por todos los trabajadores. No, sí, sí. Impresentable. Es un tío que fuimos a hablar con él y eso jamás en mi vida lo había visto, ¿no? Que nos recibe a voces, o sea, chillándonos como si fuéramos, no sé, a mí me recuerdo a los curas del cole que te chillaban y te decían lo que tenías que hacer y no sé qué. Pues en ese plan, una cosa que me dice, bueno, una cosa tremenda, ¿no? La verdad es que impresentable. Yo jamás he visto un tío tan, y, o sea, además de mal educado, es que no tengo palabras para describirle. Es un tío como para ir a grabarle y mostrarle al mundo qué personaje tiene la Universidad de Granada ahí metido. Es una cosa alucinante, ¿no? Y además me chocaba, porque siendo un cargo político, normalmente lo que suelen hacer en estos casos es un poco quedar bien, ¿no? Sí, dar capotazos como los toreros. Si dicen, bueno, ya veremos a ver lo que hacemos, y luego no lo hacen, claro, pero vaya. Eso, digamos que es lo que uno se espera, ¿no? Pero en este caso no fue así, en este caso fue realmente o sea, encontrarte con la dureza, ¿no?, de la realidad, ¿no? Un poco como ponerte ahí, que no es el típico político que te marea la perdiz, sino que directamente te dice, mira, te jodes y punto. Y además no solo te lo dice de allí, te lo dice chillándote, como encima tratando de machacarte tu dignidad. Si ya la tienes jodida, pues encima más, o sea, una cosa... O sea, increíble, o sea, al final te va y te va riéndote como diciendo, este tío, ¿quién coño? O sea, este es increíble, o sea, es una cosa... Bueno, al cabo de una semana de verle, pasé por ahí por el hospital real y vi a una persona que era un vigilante de seguridad que había sido despedido, también de una subcontrata. Resulta que estaba en huelga de hambre, en la misma puerta del rectorado, no sé cuánto tiempo estuvo, pero estaba ahí en huelga de hambre, y me paré a hablar con el señor este que estaba allí y me dijo que es que acababa de bajar el gerente a decirle, o sea, allí en la calle mismo, el gerente, a decirle al que estaba en huelga de hambre que le iba a denunciar por estar ahí sentado en huelga de hambre. Y, o sea, que es que no tiene... Es un hombre que no tiene ni corazón ni nada. O sea, es un, no, pero... Tenemos que ser conscientes de una cosa, tampoco lo tiene el rector y por eso lo tiene a él allí como perro para que le guarde el cortijo. No. Así, entonces, bueno, pues después de preguntarle en esa conversación tan horrible que tuve con esa persona, pues yo le pregunté como 7 u 8 veces continuadamente, una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿dónde estaba el dinero que sobraba? Y chillándome sin parar. Pues la séptima o octava vez se ve que se le ocurrió decirme que esa cantidad de dinero que se estaba destinando, como no se gastaba en esto, pues se estaba destinando a otras cuestiones de acción social. Ahí se quedó la cosa, ya no se sabe mucho más ni dónde ni cómo. Hombre, no sabemos si qué concibe como acción social ese rector de la universidad y ese gerente. Puede que conciban cosas que nosotros no nos lo parecerían, pero bueno. Sí, pero vamos, no dio más información. Pero vamos, ya le decir eso, imagínate, le costó decir que lo había destinado a la acción social después de 7 veces que le pregunté sobre la pregunta, sobre este asunto, sobre los 90.000 euros donde estaban. Y además, otra cosa que nos ocurre es que no cobramos, ahora mismo creo que tenemos 2 o 3 meses de retraso en la nómina. O sea que encima la universidad paga mal y tarde. Y la empresa pues nos paga también mal y tarde, ¿no? Y encima se suponía que tenían 90.000 euros presupuestados y no se sabe dónde están. No se sabe dónde están. Ni dónde lo están metiendo. Pues esa, así que después de esa conversación con el gerente, pues, porque realmente tampoco conocíamos muy bien quién estaba ahí, ni cómo, ni por qué sucedía esto. Y lo que realmente queríamos era información, o sea, tampoco era información y ver si de alguna manera había posibilidades de mejora, ¿no? Pero claro, al encontrarnos con un perro que ladraba de esa manera, pues ya, claro, te vas como diciendo que no hay nada que hacer, ¿no? Ya te vas y digo, pues muy bien, pues ya me tendré que buscar otro trabajo, otra forma de vivir, porque esto no hay futuro en esto, ¿no? Ya está, esa es la única conclusión a la que llegas. Ya. Y por otro lado, bueno, sí, eso es lo que hay. Pues, bueno, no sé, ¿quieres comentar alguna cosa más de esta...? No, la verdad es que está todo bastante explicado, eso es lo que hay ahora mismo, y la verdad es que somos 4 personas las que estamos trabajando, antes éramos más, ahora hay menos alumnos sordos, eso es lo que hay, y la verdad es que, bueno... Y menos alumnos sordos que va a haber con este plan, porque evidentemente con tan poco apoyo, pocas posibilidades tendrán de poder hacer frente a los estudios y ya, quizás no, es lo que están ya intentando, para así poder dedicar no los 45.000 euros que les sobran, sino los 90.000 concretos para poder dedicarlos a otras cosas que a ellos les gusten más. La única opción que nos dio el señor gerente fue que nos presentáramos nosotros al concurso público. O sea, que nos montáramos una empresa, los que estábamos trabajando, o una cooperativa, o lo que queramos, y nos presentáramos nosotros por nuestra cuenta para competir a ese concurso, ¿no? Sí, sí, de todas formas, si las cuentas son reales, tampoco es gran beneficio el que obtiene la la empresa, ¿no? O sea, que a fin de cuentas no íbamos a mejorar en nada, porque la universidad se sigue estableciendo como criterio orientativo ese precio. O sea, sí, sí, eso está claro. Poco íbamos a sacar de ahí, ¿no? Eso está claro. No hay ninguna... Y bueno, y luego los compañeros de trabajo tampoco están muy... Vamos, que no están muy por la labor de hacer nada más allá. Y tampoco hay posibilidades reales, ¿no? Por mucho que nos demos cabezazos contra la pared, no hay oportunidades. Hombre, hay una cuestión, y es que si no se pelea, desde luego las oportunidades no existen. Peleando, claro, ya vamos viendo como peleando, por lo menos se mantiene la dignidad, ¿no? Pero vaya. Sí, no, lo que ocurre es que, bueno, entre los compañeros pues hay de todo, ¿no? Si somos 4, ya te digo, y ya una de las personas, cuando empezamos a iniciar así la denuncia, ya se desmarcó absolutamente, ¿no? Dijo que ella no se sentía, todo lo que te he contado ahora mismo, sí, sí, pues esa persona decía que no se sentía identificada con la explicación que te estoy dando. Entonces yo digo, bueno, ¿esta persona en qué mundo vive? Pues vamos a ver, una cosa que te afecta tan directamente y como que tú no te sientes identificada, pues ya se desmarcó absolutamente del asunto, ¿no? Y bueno, y lo que te damos, pues algunos, pues lógicamente también, pues el tema de que aunque sea 400 euros al mes, pues eso, pues aguantar con eso ya, en lugar de no tener nada, pues mira, eso es lo que hace un poco sanar a la gente, ¿no? El miedo a ir más allá. Y luego también viendo las pocas posibilidades que hay, nadie da un paso más allá, ¿no? Pues desde nuestra parte, desde el programa Hoy Desde Aquí, animaros a que sigáis en la lucha, plantearos que si vais viendo opciones de denuncia, que contéis con nosotros, y nada, A ver si hay alguna forma. Igual algún oyente se le ocurre alguna herramienta, alguna cosa, nos escribe un correo y dentro de poco te puedo llamar y decir, oye, fíjate, un oyente nos ha propuesto esto, y terminamos buscando la salida entre todos, puesto que está claro que la solución de los problemas vuestros también pasan por soluciones comunes. Pues eso estaría muy bien, así que doy muchas gracias, porque uno encuentras ahí solo diciendo, bueno, me doy yo con la gerente, hablo con la gerente, me responde esto, voy a mi casa, digo, ahí me quedo, ¿no? Sí, sí. Me busco otra forma de vivir, y te quedas muy solo, ¿no? La verdad es que es necesario ver alguna solución más colectiva, ¿sí? Nada más, muchas gracias por todo. A ti, pues nada, gracias y estamos en contacto. En la sección de poesía en combate de esta semana nos hemos puesto en contacto con un compañero de luchas de otras latitudes, pero de los mismos frentes, con Josemi. Hola Josemi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Pues nos hemos puesto en contacto contigo porque hoy queremos poner en poesía en combate algunas poesías. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis por ahí, por la Orotava, por Tenerife? Pues digamos que tenemos un proyecto hermano, gemelo de radio comunitaria con el de ustedes, que es Radio Pimienta, que tenemos como 9 añitos de emisión ya, y otros 7 que nos llevó a montar la radio por el tema de autogestión y de que teníamos muy clara que no teníamos que tener ni subvenciones ni ataduras a ningún tipo de poder, con lo cual estuvimos 7 años montando los equipos, consiguiendo los recursos necesarios, y después de esos 7 años preparatorios llevamos otros 9 más de emisión en Radio Pimienta, y a su vez dentro de un espacio social mucho más amplio, que es el espacio sociocultural La Casa, que está en La Orotava, en Tenerife, donde bueno, hay diferentes proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión, de iniciativas culturales y sociales, y de trabajo también barrial, ¿no?, de desarrollo comunitario. Bueno, entonces, esas son las cosas que estáis haciendo en La Casa, esas son las cosas que estáis haciendo en Radio Pimienta, pero aparte yo te he llamado a ti porque tú eres poeta, y para sacar algunas poesías tuyas en nuestra sección de poesía en combate. Entonces, la verdad que, bueno, como suelo decir, la escritura, la poesía, o bueno, el desahogo en el papel nace precisamente de eso, ¿no? Del desahogo diario, de digamos que como una especie de terapia para no tener que recurrir a otras mucho más duras, que es lo que está pasando en nuestros barrios hoy, que en general la gente que estamos en exclusión, en pobreza, bueno, nos tiene prácticamente medicalizada para la contención. Digamos que yo tuve la suerte desde bastante pequeño de poder desahogarme y de poder este tiempo, ¿no? Y bueno, me sirve como eso, como desahogo, digamos, y en el camino hemos encontrado a otra gente también en el espacio social y aquí en estas latitudes, como decías en la entrada, que también lo hace así y venimos trabajando colectivamente también en ese proyecto cultural. Y entonces, ¿nos puedes presentar un poco las poesías que vamos a escuchar? Sí, te puedo más o menos decir, bueno, seguramente está muy en común con otro tipo de relatos y de poesías que también has sacado en tu sección, un poco por lo que me explicabas previamente a la entrevista de que iba la sección, a mí me parece que ha sido muy necesaria, con lo cual te felicito porque muchas veces olvidamos esta parte un poco más interna, ¿no? De esas cosas que ardemos por dentro y que muchas veces, bueno, se guardan en cajones y en cabezas, que decimos aquí, y no se exponen, ¿no? Y evidentemente si nos conocemos mejor por dentro va a ser mucho más fácil relacionarnos por fuera. Los textos que te voy a pasar, las poesías que te voy a recitar, vienen un poco en esta línea, ¿no? Hablan desde el interior, de mezclando el amor y la evolución, que como decía el Che, son la misma cosa, y un poco hablando también, bueno, de la mentira del empleo, de cómo nos han esclavizado poco a poco en la lógica capitalista, de cuántas frustraciones nos genera eso y también de posibles salidas colectivas a esta lógica individualista que nos han ido incluso. Bueno, pues ya te aviso que aquí en Granada hemos hecho algún encuentro de poesía revolucionaria y si podemos retomar el tema, quizás algún día queramos contar contigo para eso, para ese encuentro de poetas revolucionarios. Pues nada, pues vamos a empezar a escuchar tus poesías y luego cerraremos con una canción que nos han dicho que la letra también es tuya. Sí, aquí, como te decía, es un proyecto colectivo y algunos temas cuentan con la voz y con la guitarra de Liliana Ponce, de una cantautora argentina que reside también aquí en La Brotada. Vamos a escucharte y nada, pues estamos en contacto. Muchas gracias, felicidades por el espacio y a seguir en la lucha, que no hay otro camino. Difícil tarea esta, la de creer en la gente, la de creer en nosotras, la de la duda en la frente, la de la fe con las otras, las que no son nuestra norma. El no creernos mejores con la verdad por delante, sin la mentira en la boca. Difícil tarea esta, la de creer en la gente y vernos gente nosotras. Sentados de tarde en tarde e inertes al pie de una barra, con plaza fija en la esquina del barrio que vio crecer, se va la vida en silencio ahogando el tiempo en el vaso, del vino rojo cual sangre perdida en ya no creer. Cada día se reúne como quien se acerca a misa, cada día nuevos cuentos que pasan de boca en boca, cada día con la loca nostalgia en tiempos mejores, cada día con peores canciones para olvidar. Pedigrí por ser del barrio que te lo permite todo, desde que tus pies pequeños se atreven a desertar de las normas nunca escritas que se forman como el lodo, con los barros de otras lluvias que no cansan de llegar. En las calles de mi barrio se huele a hogar en los bares, donde se juega de niño y se vive de mayor, donde la familia amplía su número en otras caras que comparten la osadía, miserias y comprensión. En las calles de mi barrio tu casa es casa de todos, se comparte hasta la madre cuando llega la ocasión. Te conocen por el mote que llevaron tus abuelos y los chismes son oídos tras paredes que no son. Existe una casa con fe en la esperanza, que tiene las ganas de un primer amor, que avanza despacio pero no descansa, de grito en los ojos y fuego en la voz. Habitan la casa personas gigantes, de grandes las ansias por la libertad, que saben que existe una parte del cuento que nunca quien manda nos quiere contar. Se mezcla en la casa lo digno en el sueño, lo noble en el alma, lo bello en luchar. Se prestan la fuerza cuando no te alcanza, se forjan senderos para el caminar. existe una casa que es casa de todas, las gentes que buscan cambiar el cristal que marca el color del sistema que oprime, que quiere otro mundo poder inventar. Llegó el toque de queda, se quedaron los soldados sin letrina, abandona cada puta ya su esquina, y los curas nos niegan la confesión. Los ahorcados se desprenden de su cuerda, los mendigos ya no exigen solo el pan. La mentira es moneda a plazo fijo, los morosos compran sueños sin pagar. El que migra dice ahora que se queda, y los dueños tienen nada en propiedad. Y nosotras nos quedamos a la fiesta, que es la hora de las que no quieren más que mirarnos a los ojos para hablarnos, y desfiles que den muerte al capital. Llegó el toque de queda, la, la, la, la, la, la, la. Llegó el toque de queda, la, la, la, la, la, la, la. Que mirarnos a los ojos para hablarnos, y desfiles que den muerte al capital. Que mirarnos a los ojos para hablarnos, y desfiles que den muerte al capital. Con esta música queremos hacer este especial 1 de mayo 2015. Hemos ido paseando durante la manifestación que organizaba las Marchas de la Dignidad y hemos ido preguntando a los compañeros y las compañeras por qué estaban en la manifestación y ellos nos han dado sus opiniones. Básicamente en eso va a consistir esta especial 1 de mayo 2015. Cada cual que saque sus conclusiones. Quizás ahora más que nunca hace falta esa huelga general. Así que os vamos dejando con lo que dicen los compañeros y las compañeras. Compañero, ¿qué piensa de la actual situación económica y Bueno, yo no sé por qué ha venido a la manifestación del 1 de mayo. Bueno, la manifestación del 1 de mayo pues por dos motivos. El primero de ellos es por tradición, y el segundo de ellos porque, aparte de por tradición, creo que ahora es más actual que nunca lo que se reivindica el 1 de mayo. Si durante mucho tiempo, en los años 90, se pudo convertir en folclore, en un momento en el que estamos retrocediendo en derechos y estamos situándonos antes de 1987 en relación a derechos laborales, derechos sindicales, etcétera, pues ahora tiene mucha más realidad que nunca el 1 de mayo de forma objetiva, es decir, reivindicar los derechos de la gente trabajadora, los derechos de sindicación, el derecho a huelga, defenderlo más que nunca, etcétera, etcétera. Vale, pues muchas gracias. Nada. Estamos con otro compañero que está aquí en la manifestación del 1 de mayo. ¿Por qué estás hoy aquí? Pues estoy aquí porque es una fecha emblemática. Primero por respeto a toda la gente, que a clase obrera en general, que ha dado su vida, su libertad y incluso la de su familia por luchar y por conseguir los poquísimos derechos que la troika y que la derecha sindical y política nos han quitado. Es decir, que primero por respeto al sacrificio, al incalculable sacrificio de esas generaciones anteriores. En segundo lugar, porque hoy más que nunca hay que mantener la ilusión y el sitio más urgente para manifestar esa lucha, esa ansia de ilusión es la calle. La calle es el sitio que no solamente el 1 de mayo, tendríamos que intentar que el 1 de mayo fueran todos los días del año. Hay muchos motivos para que estuviéramos a diario seguramente más cabreados de lo que estamos hoy, que estuviéramos tirados en la calle con ilusión, con utopía, pero también con dignidad e indignación, ¿no? Entonces, son los dos principales motivos, pero sobre todo, personalmente yo ya he perdido mucha confianza en la capacidad transformadora de la clase obrera. Los sindicatos mayoritarios y la izquierda oficial nos han estresado y nos han desmotivado y nos han desmovilizado de tal manera que realmente sirve para, es poco práctico, es una manifestación más que nada el simbolismo, ¿no? El simbolismo de que seguimos teniendo derecho a dignificar la calle y a darle color a la calle. Pero sobre todo ya no solamente por eso que es un estado, sino también por no desanimar a la gente que se sigue pensando que la lucha de la calle es la semilla del futuro, ¿no? Pues vale, pues muchas gracias. Pues venga, cuando tú quieras. Buenos días, yo soy Manuel Sáenz, de la coordinadora de Granada de la Marcha de la Dignidad. El motivo de que estemos aquí hoy es una manifestación unitaria con sindicatos combativos, con colectivos sociales, pues responde a la óptica que tienen las marchas de cómo abordar la situación actual, que tiene que ser de ruptura con el sistema y de terminar de una vez con el diálogo y con las sesiones permanentes que ya no conducen a nada. Entonces nosotros nos agrupamos detrás de la consignas que poco a poco la Marcha de la Dignidad ha ido construyendo: no al pago de la deuda, no al Tratado de Libre Comercio UE-Estados Unidos, viviendas para todos, servicios sociales para todos, trabajo digno y renta básica. Esa es nuestra propuesta y la tenemos que defender unificando las luchas, que es la misión que se ha encomendado la Marcha de la Dignidad. Y en eso estamos hoy aquí, unificando luchas de Granada en esa manifestación que celebra el 1 de mayo, y es un paso más en esa acumulación de fuerza que pretende hacer la Marcha de la Dignidad. Porque desde que era chica siempre iba al 1 de mayo porque una jornada de lucha de la clase obrera. ¿Y crees que hay motivo? Esto a lo mejor podríamos plantearnos dejar de que se derogue la reforma laboral, que se haga la reforma agraria, que se vayan los que gobiernan, que se devuelva el poder al pueblo y que ya decidiremos si queremos trabajar o no por capitalismo. Vale, gracias. ¿Hay hoy aquí el 1 de mayo en esta manifestación? Pues mira, ella va a contestar. Porque me embargaron mi casa y no tengo trabajo. Y quiero que el pueblo se entere de que estamos 6 millones de personas paradas y que es una lucha que tenemos que unirnos todo el pueblo para que nos dé lo que está en la Constitución Española, pan, derecho y trabajo. Muchas gracias. Yo porque creo que ya va siendo hora de que las cosas cambien y de que sea la clase obrera la que tome la rienda del país y no este atajo de trabajadores y de corruptos que nos están gobernando. Y reivindico la unidad, y por eso es lamentable que en esta ocasión nos vayamos todos unidos, porque le hacemos juego al enemigo y nos se parten de risa de vernos como vamos por un lado por otro cuando tenemos motivos de sobra para ir unidos. Gracias. ¿Por qué está hoy aquí el 9 de mayo en esta manifestación en el campo del Príncipe? Bueno, porque hay que reivindicar el día de la lucha de los trabajadores. En un momento en el que el ataque hacia la clase trabajadora es brutal, tanto a nivel de tipo de trabajo, la cuestión del paro, etcétera, pues, y en un momento dado en el que parece que la única salida que hay para salir de la crisis del sistema capitalista es las instituciones, pues yo creo que hoy más que nunca lo que hay que demostrar es que las instituciones son importantes, pero que sin la movilización por abajo y sin la movilización sostenida, los cambios realmente no van a llegar. Así que no hay atajo. Hay que movilizarse, hay que reivindicar esta jornada, hay que defender la unidad de la clase trabajadora y de la lucha para poder empujar y acabar realmente con un sistema que oprime a la inmensa mayoría de la población. Vale, pues ¿algo más o con eso? Pues nada, que muchas gracias y un placer verte. Igualmente. Hoy aquí este 1 de mayo. A ver, porque es el Día del Trabajador, es el día en el que reivindicamos nuestros derechos y es un día de lucha en el que todos debemos estar, pues eso, luchando por no perder los derechos que hasta ahora han conseguido nuestros antepasados con la misma lucha. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué estás aquí hoy en el Campo del Príncipe en esta manifestación que termina aquí el 1 de mayo? Pues estamos aquí para reivindicar los derechos laborales de todos los trabajadores de Andalucía que nos están recortando estos gobiernos corruptos, tanto de un signo como del otro, los últimos que han venido gobernando el país, y a protestar contra ellos y en defensa de los derechos de los trabajadores, básicamente. Vale, pues muchas gracias. Radio Almaina. ¿Qué está hoy aquí el 1 de mayo en el campo del Príncipe? Bien, pues CGT Correo está también hoy el 1 de mayo, porque es muy importante en este momento dejar claro que tras la imposible firma del cuarto convenio de correo hay que presionar, porque verdaderamente lo que se trata es de desregular y de liberalizar hasta quitar un servicio público más a la gente como es el de correo. Muchas gracias. Campo del Príncipe, perdón, en esta manifestación organizada por la Marcha de la Dignidad. Bueno, yo vengo viniendo al 1 de mayo casi toda mi vida laboral, y entonces es un día más para mí, un día de reivindicación, de fuerza, y además como docente estoy viviendo los recortes y la crisis, no solamente lo que es mi tema laboral, sino el de las familias y el del alumnado. Y por eso tengo que estar aquí, como todos los años. Muchas gracias. Otro compañero, ¿qué querías decirnos hoy aquí en el campo del Príncipe? Pues nada, estamos aquí hoy en la manifestación del 1 de mayo. Yo creo que la manifestación, aparte de la importancia y la significación que tiene el 1 de mayo históricamente, yo creo que en el contexto actual de crisis económica tiene una importancia mucho más grande, si cabe, por toda la situación de paro y desempleo, ¿no? Es decir, estamos hartos de escuchar al gobierno, los medios de comunicación, de que estamos saliendo de la crisis, pero lo cierto es verdad que casi todos los trabajadores y trabajadoras están en situación de emergencia social muy grande, todo el tema del problema de la vivienda, nuevos tratados como el TTIP, que es una auténtica aberración para los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, Yo creo que además hoy día también, primero de mayo, tiene un componente internacional muy claro. Este día de mayo se está celebrando en todos los sitios. Hoy ya estamos sufriendo en el Estado español el proceso de cambio en Grecia, en otros países, y creo que no debemos de olvidarnos de esta cuestión, ¿no? Porque no solamente tenemos que aspirar a un cambio en nuestro país, sino tenemos que aspirar a un cambio general. Y para ese cambio, bueno, podemos participar en procesos institucionales, electorales, pero creo que hay luchas que son muy importantes. Y ahora mismo creo que es importante señalar la victoria de los otros trabajadores, a Reina y Alberto, frente a la huelga que sería. Creo que es un elemento muy importante, ¿no? Para la solidaridad que había ahí de todos los sectores, con los trabajadores de la serie, por hacer la huelga ese día, por el convenio, un ataque claro a los derechos de los trabajadores de la ciudad de Granada, de la provincia de Granada. Y nada, yo deseo el camino, seguir luchando y peleando hasta que acabemos con el sistema capitalista, eso es justicia. Muchas gracias. ¿Por qué estás hoy aquí en el campo del Príncipe? Bueno, estoy aquí porque hoy más que nunca hace falta luchar. La clase obrera no tenemos nada que celebrar el día que estamos hoy, y se está planteando, ante las agresiones que estamos recibiendo por parte del sistema en sí, de que queremos derrocar al capitalismo, queremos decidir sobre nuestras vidas, decimos no al Tratado Internacional de Libre Comercio, que están tratando de espalda a toda la población, nos están imponiendo leyes mordazas para que no podamos salir a la calle a reivindicar nuestros derechos que nos los están robando cada día, y así mismo queremos concienciar a la población de que hoy es más necesario que nunca convocar una huelga general, social y de consumo, para sensibilizar a toda la población de que este sistema está muerto y que hay que crear un sistema más justo que lo que defienda sea las personas por encima del capital. Muchas gracias. ¿Por qué estáis hoy aquí en la manifestación del 1 de mayo? Para luchar por nuestros derechos, para trabajar más a gusto, menos, y también estás bien así. Yo vengo aquí como un representante de un tercer mundo, de una sociedad en donde tiene a una mayoría con un clavo ardiendo. Esa es la intención de unirnos, que veamos cuál es la finalidad del trabajo, hacia dónde va dirigido nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Desde tiempos remotos así ha sido y creo que tenemos que cambiarlo, pero desde los movimientos sociales tenemos que educarnos primero para poder educar ese cambio que pretendemos por un mundo mejor. Muchas gracias. Estamos aquí con otro compañero que está en la manifestación organizada por la Marcha de la Dignidad. ¿Por qué está hoy en esta manifestación? Pues estamos en la manifestación, aparte que entendemos que es el día del trabajo señalado, y como obligación tenemos los trabajadores, no como obligación, sino como el deber de acudir a ella, porque es uno de los símbolos donde podemos mantener todavía la lucha contra el patrón y las empresas, para que sepan que todavía hay organización, que todavía nos defendemos y que estamos aquí y vamos a seguir estando. Y para que no se olviden, cada número que sume es importante para que ellos lo entiendan y lo vean. Muchas gracias. Porque no hay un sitio mejor para estar el 1 de mayo, con la mejor gente de Granada en la lucha y por lo que tenemos que estar, por los derechos de los trabajadores y porque todo el mundo tengamos un trabajo digno y una vida digna, coño. Pan, trabajo y techo, ya está bien, de tanto mamoneo. ¿Alguien queréis decir algo más? Pues yo estoy en la manifestación de la Marcha por la Dignidad para no estar en la Marcha de los Corruptos de la Comisión y UGT. Muchas gracias. ¿Por qué estás hoy aquí en el Campo del Príncipe, en esta manifestación organizada por las Marchas de la Dignidad? Pues estoy aquí porque veo muchísimas injusticias, tanto en los gobiernos de derecha como en el PSOE. Y tengo que apoyar a otros compañeros que tienen otra forma de ver la vida, y de buscar otras soluciones y otras alternativas diferentes a lo que tenemos hasta hoy. Porque tenemos desde hace 40 años un bipartidismo que se quitan uno y se ponen otro y son los mismos. Son siempre los mismos y esto tenemos que cambiarlo porque están en el poder siempre los mismos puestos de trabajo los cogen siempre los mismos y tenemos que darle un cambio de alguna manera. Muchas gracias. Y vengo aquí a ayudar a los compañeros en lo que pueda, en lo que pueda. Muchas gracias. ¿Qué está hoy aquí en esta manifestación del 1 de mayo? Bueno, pues porque es un día reivindicativo, el Día de los Trabajadores, y hay que venir, hay que estar en la calle, reivindicar y de camino pues también denunciar un poco la situación de corrupción, de precariedad laboral, la reforma laboral, un montón de cosas que el Partido Popular ha hecho. Muchas gracias. Bueno, yo estoy primero porque es un símbolo para mí, tiene un significado simbólico. Estoy por mucha gente que conozco que tiene que trabajar hoy, que tiene porque necesita, que no debería, pero debe porque su empresa no considera esta fiesta más como un derecho de los trabajadores como debería ser. Y bueno, el mercado, el sector hostelería sobre todo, no se interesa mínimamente de los derechos de los trabajadores. Entonces, cuánto hemos visto hoy, cuánta gente que allí nos está sirviendo cerveza y nosotros manifestando por ello. Somos llenos de compromiso hasta los huesos. Pero bueno, yo tengo este día de vacación, de mi estudio, de mi lo que sea, y lo voy a coger para manifestar por esta gente, por su derecho, como si fuese por ella, porque pienso que sea muy importante. Lo que no me hace gracia es que no entiendo, bueno, sigo no entendiendo por qué caemos en esta trampa de quejar, de pelearse entre nosotros, entre militantes, entre gente que busca la misma causa. No sé que es difícil bajar a compromiso, pero yo no digo de bajar a compromiso ideológico, digo de aplastar, de verdad, de poner de un lado la ideología, por lo menos por una vez, para mostrar, enseñar al poder y a la gente que no participa, a los trabajadores que no participan, que no creen en la acción y en la protesta, para enseñarle que sí, que hay una acción colectiva, que sí hay gente que quiere defenderlos, que ellos quieran o no, en el sentido que se puede luchar por sus derechos. Y tenemos la buenísima noticia recién de la readmisión de Gardine Alberto, que es la prueba práctica de que sí se puede y de que se tiene que continuar, así como Rosa Emilio. Tenemos pruebas. Y lo que me parece una lástima es que no se junten los diferentes movimientos en una sola grande manifestación, como he dicho, en otras ciudades del mundo, en la que hasta lo más diferente, ¿verdad? En Ginebra, el sindicato corporativista se une con los anarquistas del Centro Social el 1 de mayo, porque tenemos que dar un mensaje fuerte que con la lucha se puede llegar a cosas. Muchas gracias. Está hoy en esta manifestación del 1 de mayo. Hoy en esta manifestación del 1 de mayo? Pues porque soy un trabajador y aunque no lo fuera, porque fuera pensionista, porque otra cosa no iba a ser, estoy por reivindicar los derechos para las personas trabajadoras y para aquellas que desgraciadamente no tienen trabajo, no pueden trabajar. Los derechos de la gente más vulnerable y que necesita que haya una sociedad más justa, donde se redistribuya la riqueza, donde las rentas del trabajo realmente se valoren, se paga a la gente unos sueldos justos y también se contemplen todas las coberturas sociales que necesitan las personas más vulnerables que por las circunstancias que sea no puedan estar trabajando. Y lo han dicho ellos y ellas y yo lo rubrico. Creo que a ver si nos animamos, que hay motivos para que les preparemos a estos capitalistas una buena huelga general. Nos ha llegado la noticia de que el juez ha ordenado la orden en prisión en 10 días para los compañeros encausados por el caso Parlament. Pensamos que alguien que se pone una toga para dictar sentencia ¿no iba a lamer la mano de quien le paga su sueldo? ¿Quieren encerrar a estos compañeros lo mismo que querrán encerrarnos a todos los que manifestemos disidencia, indignación y rebeldía? Ya Franco en alguna ocasión comentó aquello de que dejaría España en orden aunque tuviera que matar a la mitad de los españoles. Y no lo hicieron porque necesitaban a alguien que trabajara para ellos. Pero cada vez nos necesitan menos para el trabajo, así que tampoco tendrán problema en llenar las cárceles, dárselos a sus amigos de empresas privadas que las gestionen, que ganen dinero y que nos tengan a buen recaudo. Van a intentar pisarnos a todos y a todas, así que tendremos que mantenernos firmes y apoyarnos mutuamente. Un sentido saludo de ánimo a todos los compañeros y compañeras que están por entrar en prisión o que están en prisión. tendremos que organizarnos mejor, tendremos que apoyarnos entre nosotros mejor. Pero desde luego, si nos quieren pisar, tendrán que levantar mucho el pie, porque nosotros estaremos erguidos. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que si queréis escribirnos un correo para hacernos sugerencias, críticas o aportar cualquier cuestión, podéis hacerlo en hoydesdeaqui@riseu.net. La mujer sin su diadema, para todas las manos guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre y cuando pude... Seguiremos en pie, apoyándonos entre nosotros y haciéndole frente. Tumbas le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo. Alimentándonos de nuestra propia poesía y no teniéndole miedo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie. Esperamos que lo que os contamos sea de vuestro interés, salud y anarquía. Siguen naciendo y llenarán el mundo.